Hola, muy buenas noches. Ya estamos empezando los días que ya oscurece más temprano, o sea que buenas noches, porque por aquí, por Villa Crespo, ya está oscuro. Empezamos otro programa de otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y radionehuen.zonasinergia.com.ar de la Capital Federal. Operando en la 690, Julio Pardo, y en el estudio Víctor Basterra, de la retaguardia, nuestro compañero Pedro Ramírez Otero, que saludamos en el día de hoy, reemplazando al habitual operador de este horario, Nacho Álvarez, que está en sus merecidas vacaciones. Esperemos que Pedrito también se tome vacaciones, o ya se las tomó, no sé. ¿Ya se las tomó? Bueno, muy bien. Vino entonces descansado, fresco, a la rutina diaria. Bien, hoy vamos a hacer un programa con una entrevista que realizamos en el día de ayer a Ángel Busquet. Él es afiliado a la CGT de Cataluña, la organización sindical anarcosindicalista, y es miembro de la Fundación Salvador Seguí, con quien charlamos respecto a la situación que se está dando. No sé si habrán enterado, yo miro a veces los canales españoles, sigo toda la actividad de España, pero también aquí en los noticieros han informado sobre lo que está pasando con los agricultores y ganaderos, tanto en Francia como en España. Hoy hubo una movida, ayer hubo una movida en Bruselas, ahí donde está la sede de la Unión Europea, porque hay, bueno, bastantes reclamos de este sector de la producción. Lo vamos a repartir en dos partes esta entrevista. Son dos audios que están repartidos en dos tanditas para no hacerla muy extensa. Y luego, en la segunda media hora, por allí, vamos a poder entrevistar a Ana Pauletti. Ella es secretaria adjunta del CIPREVA, nuestro sindicato, y miembro de la Comisión Interna de Página 12, para que nos comente un poco qué es lo que está pasando en ese diario respecto a la situación salarial, a la patronal, una patronal muy, muy extraña. Ya lo vamos a conversar con ella, por qué una patronal extraña, que se niega a dar aumento de salarios. Así que vamos a escuchar, si tenemos tiempo, algunos temas de Maná. Maná tocó aquí en el estadio, en el Movistar Arena estos días, hizo 3 o 4 funciones, más allá de que a nosotros aquí en el barrio Villa Crespo, en Movistar Arena, es un grano muy molesto, no podemos por eso decir que Maná no es alguien que por lo menos a mí me gusta escucharlo. Por supuesto, no lo fui a ver, ¿no? Bien, y saben que este programa lo pueden volver a escuchar por aquí, por la retaguardia, los miércoles a las 13 y sábados a las 19, y por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, y por www.rnma.org.ar los jueves a las 20 horas. Bueno, si te parece, Pedrito, vamos a la pausa, hacemos nuestro separador y volvemos. Bien, entonces, como habíamos dicho, vamos a escuchar la primera parte de esta conversación que tuve ayer con Ángel Busquet, él desde Barcelona, él es afiliado a la CGT catalana, una de las organizaciones sindicales en España, esta narcosindicalista, y además él es miembro de la Fundación Salvador Seguí. Bueno, vamos a poner el primer la primer parte del audio, Pedro. Hoy estaban haciendo tractorazo en Bruselas, ¿sí? Sí, están haciendo el tractorazo allí. Por lo que he podido ver, ha habido algunos incidentes, tipo que han quemado ruedas y la policía pues, ha hecho un intento de dispersión, pero bueno, supongo que era bastante numeroso, etcétera, y no, la dispersión realmente no ha funcionado. Apagar las llantas quemadas sí que ha funcionado. Y claro, la protesta es un poco consecuencia lógica de las movilizaciones anteriores. Después de las movilizaciones, tanto Europa como diversos gobiernos nacionales dieron palabra de que se iban a poner a arreglar las cosas, pero claro, los agricultores ahora dicen, vale, ya me dijiste que ibas a intentar, que ibais a hablar algo, pero yo te sigo apretando para que me digas, vale, ya he cambiado determinadas leyes o ya he iniciado un proceso de cambio, ¿no? El motivo de la protesta de hoy básicamente es eso. Hay un pleno en Bruselas que se concreten ya medidas que hagan que las palabras que les han dado pues tengan una eficacia. ¿Cómo se inicia este movimiento de los sectores agropecuarios que empieza en Francia, ¿no? Y primero, ¿cuáles son esos motivos? Y después, ¿por qué se amplía, por ejemplo, a España, a Cataluña y otras comunidades ahí de España? ¿Cuál es el motivo? ¿Son sectores, vamos a decir, como acá en Argentina, agrarios de sectores de no digo latifundistas, pero de grandes extensiones de tierra? ¿Cómo es? ¿Y cuál es lo que le están reclamando, no? Sí, bueno, la primera parte que decías empieza en Francia. Efectivamente es así. El campo francés no es la primera vez que hace esas protestas ya. Más o menos es bastante común que en sus fronteras, sobre todo la frontera española, porque desde España sube muchísima, en los camiones, sube mucha verdura, muchas frutas, hortalizas, de todo hacia Europa. Entonces, sobre todo en la frontera española, que no solo, también la frontera italiana y algo con Alemania, llevan, pero años, es tradicional, te hablo de 15 años, cortando la autopista de vez en cuando, protestando sobre todo cuando, pues, por ejemplo, en España hay algún tipo de medida del gobierno que hace que, digo por decir, la lechuga, la ensalada baje de precio, y entonces salen más ensaladas hacia allí y ellos no venden las suyas, pues entonces bloqueaban la autopista quejándose de esa diferencia de precio que no era legítima, ¿no? Por una parte tenemos en el campo francés esa reivindicación histórica y también tenemos una diferencia, yo creo que notable, con el resto de agricultura europea, que es la Confederación Paysanne, la Confederación de Campesinos. Normalmente en el campo, digamos que las personas que residen allí suelen tender más hacia el centro y hacia la derecha, hacia el conservadurismo político, que no hacia una perspectiva transformadora, ¿no? En el campo francés sí que surgió desde hace como 35 años ya ese movimiento, que luego se unió a Vía Campesina, que Vía Campesina, pues sí que en Latinoamérica es muchísimo más notoria. Aquí la Confederación Paysanne, que introduce una serie de componentes de agricultura progresista, situada normalmente en la izquierda, temas de ecología, temas de sostenibilidad, de calidad de los alimentos, de justicia en el precio de los alimentos que se compran y se venden, etcétera, ¿no? No me extenderé en eso, creo que es conocido. Entonces, el campo francés tiene un pozo histórico mucho más que el resto de Europa en ese tipo de movilizaciones y tal, ¿no? El campo italiano está dominado por las multinacionales absolutamente, el alemán es un mercado como tranquilo de autoconsumo que funciona muy reguladamente y depende poco de los demás, y entonces, bueno, no hay esas otras experiencias, ¿no? Y el campesino español mayormente se situaría de forma clara en la derecha o en el centro, y muy muy pocas veces en una cierta izquierda suave. Eso yo creo que explica, esa historia francesa creo que explica que ellos empezaran los primeros, ¿no? Luego ya lo que se ha sumado no se suma a eso, no se suma a reivindicar al mismo tiempo la justicia en el precio, la ecología, el no uso de transgénicos, sino que lo que se suma es un factor muchísimo más económico de si el campo puede sobrevivir o no puede sobrevivir. Y explota ahora también porque hay una serie de acuerdos que ya vienen desde el año 17, 17 al 19, y que estaban fijados sus cosas de que empezaran a funcionar ahora en el 24, 2024, 2025, ¿no? Entonces, ahora que eso se acerca, que se van a poner a funcionar, es cuando también se despiertan, ¿no? Esos acuerdos son acuerdos básicamente europeos que se refieren a lo que se llama la cartilla digital. Parece exagerado, pero realmente es así. Un ganadero europeo tiene que implementar esa cartilla digital que dice: yo tengo 300 vacas, y las vacas se llaman Pepa, Juanita, Enriqueta, Lourdes, lo que sea. Y tengo a Pepa, Juanita y a Lourdes en el Prado 3, y tengo a Enriqueta, Sebastiana y no sé qué en el Campo 5. Y tiene que cada día decir que Pepa me ha dado 3 litros de leche, o que se ha engordado, si es para vender carne, que no para leche, si se ha engordado 5 kilos. Eso tiene, según ese acuerdo europeo, tiene que hacerlo diariamente. Claro, de entrada nosotros, o al menos a mí, que el campo lo veo por las fotos y poco más, se me hace un poco fuerte eso, pero me intento ponerme en la piel de un agricultor y un ganadero, y efectivamente eso parece que es una carga burocrática importante, ¿no? Un seguimiento como excesivo, no sé si acaba siendo necesario o no, yo no lo veo, pero bueno, en su momento alguien determinó que sí. Pues ahora que viene la aplicación de eso, pues esa es una parte importante de la protesta. O bien simplificar la cartilla digital, es decir, no se niegan a pasar informes digitalmente, pero simplifiquemos lo que tenemos que explicar y lo que no, ¿no? Si detrás de eso, en el momento en que decidieron ponerlo, era porque quizá había mucho abuso, desabuso, mucho engaño, pues puede ser que sí, pero igual se les ha ido la mano, no lo sé. Ese sería un factor que ha influido en las protestas tal. El otro factor global también afectando a toda Europa es el hecho de que yo que planto berenjenas en mi campo, tengo que pasar y acreditar con la inspección de sanidad determinadas calidades, determinado no uso de unos productos que matan a los insectos. Y toda una serie de calidad de mi terreno, calidad en el sentido de los fertilizantes que he utilizado en el terreno, que no he utilizado, mejor dicho, porque la tendencia es a no utilizar fertilizantes químicos. Tengo que acreditar todo eso. Aparte de acreditarlo, en lugar de utilizar el famoso antiguamente nitrato de Chile, que al menos aquí era como universal y ahora está prohibido. Cuando lo utilizaba me costaba, no sé, pues a 3 euros un saco de 5 kilos. Ahora, en su lugar, como no puedo utilizar eso, tengo que utilizar otro tipo de fertilizante no químico o más degradable o más biológicamente aceptable que me cuesta 7 euros. Se me ha encarecido el precio. Y no he recibido por contra que la berenjena la vendía a 1 euro y ahora la venda a 2, sino que la sigo vendiendo a 1 euro. Sería el segundo Claro. factor. ¿Por qué? No es tanto que me obliguen a hacer eso, como lo obligan a todos los agricultores europeos, vamos todos en la misma línea, pero es que esa berenjena, si la traen de Marruecos o la traen de Egipto o la traen de Rusia, resulta que nadie le pide ese tipo de condiciones y normalmente va a venir mucho más barata porque no tiene esas exigencias, ¿no? Entonces, el segundo factor por el que está protestando el campo es la desigualdad, o sea, porque me exijo a mí todo ese nivel, que lo acepto y que me parece bien, pero me parece mal no exigírselo a lo que me viene de fuera, ¿no? Y luego, el tercer factor sería el precio de venta. O el precio a que el agricultor vende su producto. Claro, casi es la menor parte la que hace una venta directa del campo al consumidor. Eso se hace en algunos mercados populares o en algunas zonas muy ruralizadas, pero la mayor parte de la venta que se hace, el 95% de la venta que se realiza en las ciudades, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, las ciudades de más de 50.000 habitantes, pasan a través de los supermercados o a través de los grandes compradores. Entonces, son esas grandes superficies o esos grandes compradores los que imponen un precio. Precio que normalmente, claro, va a la baja para pagarle poco al productor, aunque luego se triplique o cuatriplique cuando vas al supermercado a comprarlo, ¿no? Entonces, A ver, esa Ángel, injusticia es la perdóname. otra. Sí. En ese proceso de venta, ¿no es como aquí que hay mercados concentradores mayoristas donde el verdulero minorista del barrio va a ese mercado concentrador y compra lo que el productor dejó ahí en ese mercado concentrador? Pues les voy a decir, mi abuelo lo hacía así, pero ya mi Ajá. madre no. Bueno, o mi madre todavía le pilló el cambio hace. Eso desapareció en la línea de 20 años. Antes, efectivamente, en todos los barrios más o menos había un mercado, del mercado del barrio, donde efectivamente esas personas se iban a las 4 de la mañana al mercado concentrador que tú comentas. Y entonces estas personas le compraban directamente al payés, al productor, lo que fuera, Claro. y había un enlace directo entre el señor que tiene la verdura o la carne en mi barrio, que la venderán en mi barrio, ese tendero le compraba directamente a través del mercado mayoritario, pero se lo compraba al payés, al campesino. Eso como Sí. hace como 20 años o tal, se inició una línea de desaparición. En ese mercado central Barcelona, en este caso es Mercabarna, Mercabarcelona, y es Mercazaragoza y es Sí. Mercavalencia, en ese mercado lo que entra es lo que traen los camiones de los grandes compradores. Ah. Y entonces ya no hay, o sea, el señor que está en Mercabarna sí que sigue teniendo una parada, pero porque le traen los grandes compradores sus camiones, y el del mercado va a comprarle a este al precio del transportista o del comprador. Claro. Una Cuando habla o de los bien grandes dos. compradores, ¿qué es? Carrefour, Día, Esos y eso, Mercadona. y eso, no, esos van aparte incluso. O sea, Carrefour, Día, Mercadona van directamente a toda una serie de campesinos y ya le dicen, te compro Ah, todo lo que produces en tu campo a 5 céntimos. Y ya Mercadona, Carrefour, todo eso ya se encarga de llevárselo a sus tiendas. Lo que no se ofrece, que ya es eso ya es como el 60% de lo que se vende. El otro claro. 40%, que es el que se vende a través de esos mercados centrales, son los otros grandes productores que no corresponden a un supermercado, pero que también hacen esa gran compra para luego vender, digamos, ya a los distribuidores que hay en el barrio, pero Sí. ellos han hecho igualmente el mismo ahogo de precio que hace Carrefour con el campesino, lo hacen estos grandes compradores, aunque uno va a parar directamente al supermercado y el otro va a través del mercado central. Tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata vuelve a caer. labios compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor. Yo no puedo compartir tus labios, oh amor, oh amor, compartido. Amor. Bien, escuchábamos el primer tema de Maná, y ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Ángel Busquet. Él es un compañero integrante de la CGT de Cataluña y de la Fundación Seguí de Cataluña. Vamos. Claro, le pagan céntimos y después al público sale dólares, euros. Sí, hay cosas que se... Lo normal, lo mínimo es que el precio se triplique. Eso es lo mínimo. Y hay cosas que están hasta 15, 20 veces más caras. Claro, esas personas, esas empresas, sea Mercadona, por ejemplo, dice, bueno, para que yo pueda ofrecer este producto del campo a un precio razonable, yo tengo que apretarle a toda mi cadena. Ya le pago poco al transportista, ya le pago poco al intermediario, y al que va buscando dónde está el producto, y le pago menos al agricultor, ¿no? Entonces, claro. Si no, el consumidor se va a quejar de que eso vale 7, ya lo vendo solo a 5, porque yo ya hago un esfuerzo, pero claro, realmente ese Carrefour, eso es lo que sea, ese supermercado no hace el esfuerzo, se lo está obligando a la cadena que hay en medio, que básicamente es eso, campesino, transportista y almacenador. Y el otro el mismo, la gran superficie, o sea, el gran comprador, pues hace exactamente lo mismo, va por ahí como comprando así a saco, ¿no? Y perdóname que introduzca otro factor, porque todo esto lo decimos como una cosa en la que tenemos personas que podemos ponerle cierto nombre, aunque sea Carrefour, no sea una persona, sea una empresa, pero le ponemos un nombre, ¿no? Pero claro, aquí también influye, aunque en Europa eso afecta menos, eso afecta más, por ejemplo, para el arroz de la India o para vosotros el trigo argentino, ¿no? Hay unos mercados de futuro. O sea, ya hay unos grandes inversionistas mundiales que dicen el trigo argentino en el año 2026 se venderá a tanto. Y están especulando con eso y compran y venden acciones de esos arroces o de esos trigos. Y eso también es otro factor que en este caso no está saliendo, en el caso de la protesta de los agricultores europeos, no está saliendo porque no hay productos aquí, no tenemos una gran extensión de producir millones de toneladas de nada, pero que no hay que olvidar que existe en el marco mundial, ¿no?, de la agricultura y es terrorífico. Y en el caso de la ganadería, que vos comentabas, quien tiene una vaquita, dos vaquitas, cinco vaquitas, el circuito desde el ganadero que va al frigorífico, del frigorífico va directamente a las grandes cadenas, porque en Europa, que yo me acuerde, por lo menos en España, no es como en Argentina, que hay un local que es un negocio que despacha solo carne. No, ahí no es muy raro, ahí los grandes supermercados son los que tienen sus carnicerías, ¿no? Salvo los pueblos chiquitos, no conozco. Sí, claro, en lo que es zona rural, efectivamente, todo va un poco más a la antigua usanza, al minorista, ¿no? En Cataluña, en las ciudades, ya te digo, pongamos el límite como en 20.000 habitantes más o menos, en lo que supera eso, en todas partes aún encuentras carnicerías en los barrios. Ajá. Pero ya las has de buscar, efectivamente. Es algo que yo hace 20 años recuerdo perfectamente que había en los barrios carnicerías, pescaderías, de todo. Como locales normales, como un local cualquiera sí, sí, que sí. Está en el barrio. Eso prácticamente sí que es verdad que se ha ido eliminando poco a poco. Sigue existiendo, ciertamente, en los grandes supermercados, las grandes cadenas de alimentación y en esos mercados de barrio, que te digo que es una cosa bastante, se utiliza bastante en España, en cada barrio tener un mercado donde puedes ir a comprar a un señor que tiene la tienda dentro del mercado, ¿no? Y hay 18 tiendas de cada una de un producto diferente, ¿no? Pero es verdad, tiende a desaparecer. O sea, ya no es tan frecuente encontrar esas carnicerías y tal. Y es más, te diré como nota curiosa, la migración judía es bastante escasa en España. La hay, pero es bastante escasa. Entonces, ellos, claro, tienen que comerse la carne kosher. Entonces, tienen sus trazos, pero como es un mercado pequeño, ellos tienen su propia zona de compraventa, etcétera, ¿no? Sí, aquí La también, también Buenos Aires. halal sí que, porque la migración musulmana es importante, ¿no? En número. Entonces, sí hay carnicerías. O sea, te diría que las carnicerías que han supervivido en los barrios, sobre todo en los barrios de fuera, en la periferia donde está este tipo de migración, es gracias a la carnicería halal para los musulmanes. Entonces, es un Claro. requerimiento curioso, ¿no? El camino, sí, el camino es que viene a ser el mismo que con la agricultura, de todas formas, en general. Hay unos ganaderos que tienen sus establos de vacas, de cerdos, de lo que sea, y forzosamente todo ese ganado tiene que pasar por un matadero. Entonces, quien lo lleva al matadero ya no es el ganadero, mayormente. Quien lo lleva al matadero ya es un gran comprador que ya dice, pues mañana vengo a buscarte 70 vacas, ¿qué tal? Se coge esas 70 vacas y se las lleva al matadero. El matadero certifica, etcétera, y ya ahí empieza la cadena de distribución igual que antes. Entonces, ya al ganadero efectivamente le han ofrecido un precio bajo, al matadero le van a regatear al corte de pieza y al transportista también le dirán tráemelo lo más barato que puedas y yo lo voy a vender lo más caro que sepa que se puede vender. Claro. Y ahí los frigoríficos también son Hola. Sigue, ¿no? Grabando. Sí. Sí, Ahí los no, o sea, no ha pasado nada. frigoríficos. Y ahí los frigoríficos también son concentrados de grandes capitales o son frigoríficos pequeños, las grandes ciudades, siempre hablando, ¿no? Hay dos tipos, o sea, uno sería el frigorífico matadero y el otro es el frigorífico almacén. El frigorífico matadero también, sí, son grandes edificios. Que hay, pues en cada provincia viene a haber uno, ¿no? Donde todo el ganado de esa localidad es sacrificado allí y ya luego desde allí se desplazan a los frigoríficos almacén, que sería donde ya el animal muerto y tal, pues está esperando a que se lo lleven a una tienda o se lo lleven a donde sea. Claro, a los cortes. Y a ver, más o menos ya para ir. Ahora viene la otra cuestión. El papel del Estado. Por ejemplo, aquí en Argentina los agricultores, los ganaderos se quejan porque el Estado les cobra muchos aranceles de exportación, entonces tienen que dejarle mucho al Estado. Ahí, tanto en la ganadería como en la agricultura, es para el mercado interno, por ejemplo en España, o teniendo en cuenta el mercado común europeo, todo es lo mismo y se distribuyen de distintos países la mercadería que produce cada país. Sí, dentro del mercado común europeo no existe esa tasa impositiva, o sea que efectivamente esa parte no existe. Existe para exportar fuera, para exportar a la China o a vosotros o lo que Claro, sea, ¿no? claro. Pero dentro de la comunidad no. No, aquí el problema no viene tanto por ahí. El problema viene por el hecho de que es un mercado muy regulado. Por ejemplo, el caso más emblemático es la leche. Lamento, debería haberme preparado mejor el punto de saber exactamente a cuánto va el litro de leche, pero Ah, está me bien. disculpo. Pero Es una cosa que viene de hace años ya. Europa en un momento dado dijo, no podemos producir en Europa más de 1 millón de litros de leche, porque nos bebemos 700.000 litros. Con que sobren 300.000 está bien. No podemos producir más. ¿Por qué? No porque sea sano, no porque se tire, no porque no lo podamos enviar si sobra, pues no lo sé a donde les haga falta, sino porque eso produce que baje el precio. Entonces, para Claro. mantener eso, pues hagamos que la producción sea de 1 millón. Seguramente de ahí viene lo que hablábamos al principio de la cartilla digital. Para saber que yo realmente voy a producir en conjunto 1 millón de litros, tengo que saber que cada uno de los ganaderos produce 20.000, 10.000, 40.000. Y esa Sí. suma me tiene que dar. El que se, y doy un cupo. Tú solamente vas a poder producir 10.000 litros de leche. Entonces, claro, yo que soy el ganadero, digo, vale, pero mis vacas, ¿qué hago entonces? Me quedo solo con 5 vacas. Yo tenía 10, ahora me tengo que quedar solo con 5. Bueno, vale, las sacrifico, las mato. Pero al final tengo que comprar prácticamente el mismo pienso o el mismo mantenimiento casi para 5 que para 10, porque proporcionalmente los costes me salen. Y me Salen. obliga, en cualquier caso, a estar todos los días igual ordeñando y todos los días igual allí, todos los días con el gasto de luz, etcétera. Eso me sale más caro. Entonces, Europa dice, bueno, no te preocupes, yo te doy una subvención. Yo hago que tú produzcas menos, pero te doy una subvención. Claro, pero esa subvención se preveyó hace 7 años, se ha ido actualizando todo, la subvención no ha subido, ya no compensa. Y hay toda una gestión allí complicada en este sentido. O sea, aquí más que eso, aquí el problema sería que sí que más que el Estado, Europa tiene una política agraria común que marca precios, que marca cantidades de producción de todo, que marca rotación de cultivos y eso obliga a los ganaderos o a los agricultores a actuar no en función de su propia dinámica, sino en función de una dinámica global. Te pondré, hay casos que son curiosos. Por ejemplo, Italia es un país de aceite de oliva, igual que España. Sí. Al principio de poner esa política agraria común, los italianos, que son mucho más listos, pues mandaban unos papeles, porque Europa dijo, no podemos fabricar más, o sea, producir más de 20.000 litros de aceite de oliva o más de 1 millón de aceitunas, ¿no? Entonces hay que quitar los olivos. Y vamos a pagar por quitar los olivos. Entonces, los italianos, unos cuantos, pues mandaron, yo en mi campo voy a quitar los olivos, entonces páguenme, ¿no? Y mando una foto donde se ve un olivo que está quitado. Vale, pues tenga usted por haber quitado los olivos. Y entonces ponía otros pequeñitos que me costaban 3 al inicio, pam, pam, pam, lo dejaba 2 años y volvía a mandar la foto diciendo que aquí había quitado los olivos otra vez en el mismo campo. Entonces, hubo un tiempo en que hubo una pequeña mafia italiana que se dedicaba a cobrar subvenciones europeas con poner o quitar olivos o poner o quitar uva, ¿no? Viña. Sí. Entonces, claro, pero ¿por qué era incongruente? Porque dice, a ver, establece un mecanismo que sea lógico y coherente de dónde sobra, dónde está el excedente, dónde no, o establece, por ejemplo, pues que no vas a recoger olivas en el campo, en este campo, y las recoges el año que viene en el otro. Distribuye un poco lo que produces, ¿no? No, Claro. eso se diseñó en Bruselas, eso no se diseñó en los pueblos, eso no se diseñó con las organizaciones campesinas, y entonces se produjo una burocracia total y absoluta, ignorante de la realidad, de las necesidades, tanto de los agricultores y ganaderos como de los propios consumidores. Ese es Claro. un eje central a tener en cuenta. Con la consecuencia de que eso significó que el aceite de oliva aumentó exponencialmente. Claro, por ejemplo, sí, subió, bueno, y ahora ha subido más todavía, porque ahora el precio, o sea, este año se ha cuadruplicado de repente el precio de aceite de oliva. Por ejemplo, en Cataluña, que tenemos zonas de alta producción de oliva, el Sí. precio ha subido absolutamente así, de 7 euros el litro a 21. O sea, que casi se ha Una convertido en un barbaridad. elemento de lujo, teniendo en cuenta que estamos en el Mediterráneo, que es zona olivarera y que la dieta mediterránea, que siempre se habla de que es muy buena, está basada en el El aceite de aceite de oliva. oliva, es Entonces resulta exactamente. que ahora no, o sea, tenemos que buscar nosotros aceites, no porque no haya, sino porque no podemos pagar nuestro aceite de oliva. por Claro. diversos temas de estos de comercio y de quitar olivos y de ponerlos y de vender al otro lado o de exportar Bien. más que de lo que toca. Bien. Y que no Ángel, se me pase el vamos a ir. tiempo. Dale, Sí, dale. pues quisiera cerrar con una cosa, porque en todo momento estamos hablando de las protestas de los agricultores, ganaderos, etcétera, que creo que están bastante fundamentadas, incluyendo de que, como decíamos al principio, no sea por una política progresista de mejora de la Sí. calidad del producto y de la distribución y tal, pero tiene componentes muy lógicos de protesta y en algunas partes se une ese tema social y ecológico, pero yo quisiera ahora cerrar quizá con el tema de lo que no hacemos los consumidores, porque me he estado quejando durante todo el programa de que los grandes compradores aprietan, de que los grandes supermercados aprietan al productor y al intermediario, etcétera. Y yo digo, bueno, ¿por qué nosotros no nos sumamos a la protesta de los campesinos y nos pasamos efectivamente una semana en la que no compramos, digo, no sé, berenjenas, o no compramos leche, o no compramos algo que efectivamente se note? No nos vamos a morir por estar una semana sin beber leche. Que se note que hemos hecho una protesta y que le estamos diciendo al supermercado, oye, tú que eres el que estás apretando, además de tener a los señores con el tractor ahí en la carretera, me tienes a mí aquí, en la compra del supermercado, que voy a dejar de comprarte. Y si no, podemos seguir comprando leche al señor tendero de la esquina, que nos lo va a cobrar un poco más caro que en el supermercado, posiblemente, pero como modo de protesta podría ser. O sea, mi queja va un poquito allá porque las organizaciones de consumidores o la propia izquierda, las entidades sociales, etcétera, de izquierda, no hemos promovido en ningún momento, y yo creo que ni siquiera se ha planteado empezar a hacer algún tipo de boicot a la compra. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y luego de haber escuchado esta charla, esta conversación que tuvimos con Ángel Busquet desde Cataluña. Ahora ya estamos comunicados con Ana Paoletti, ella es compañera periodista, miembro de la Comisión Interna de Página 12 y secretaria adjunta del CIPREVA, ¿no? De nuestro sindicato de periodistas, porque queremos charlar con ella para que nos cuente un poco cómo está el conflicto con Página 12, ¿sí? Y para que nos cuente a nuestros oyentes un poquitito en 2 minutos, ¿quién es el dueño de Página 12? ¿Cómo te va, Ana? Luis Angió te saluda, buenas noches. Hola, Luis, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Bueno, dale, a ver, bueno, un poquitito, probemos a ver quién es este individuo. Y el dueño de Página 12 es Víctor Santamaría, un referente del peronismo de la ciudad. Además, dirigente, el secretario general del sindicato de encargados de edificio, y además, bueno, es el que conduce todo el Grupo Octubre, que bueno, que ya es un multimedio, porque tiene radio, tiene tele, tiene canal de cable, tiene diario, y bueno, nosotros, Página 12, hasta el año 2015 pertenecía a otra sociedad, digamos, y a partir de fines del 2015, a partir del 2016, la compró el Grupo Octubre, que conduce este señor, que es sindicalista y es patrón también. Claro, ¿no? Atiende de los dos lados del mostrador. Sí. Sí, estamos pasando un momento complicado porque Desde hace ya muchos años, coincidentemente con la llegada de Víctor Santamaría a la conducción del diario, nuestros salarios, la verdad es que pierden cada vez más poder adquisitivo. Hemos perdido, en ese momento, un salario nuestro promedio estaba un 40 y pico % arriba de la canasta básica y hoy estamos un 30% abajo de la canasta de indigencia. Uh-huh. Y me escucho diciendo esto y creo que he estado en otras ocasiones en tu programa hablando de esto, ¿no? De esto mismo, cómo nuestro salario iba bajando y ahora estamos debajo de la línea de indigencia. Sí. La verdad es que la situación de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina es dramática. Y la nuestra especialmente porque, bueno, hasta hace poco tiempo quienes discutían nuestra paritaria era un sindicato que no tenía ningún tipo de representación en la base y es evidente que eso permitió que las empresas patronales hicieran esto con nuestros salarios, ¿no? Y con el valor de nuestro trabajo. Así que, bueno, en esa situación estamos, en esa situación estamos. Yo te pregunto, ¿y Santamaría qué rol cumple como representante ahí del Grupo Octubre y de Página 12 en la Asociación de Editores de Diarios y Revistas, ¿no? Y de la prensa, ¿no? Sí, en AEDBA. En AEDBA, exactamente. Sí. Bueno, en realidad no sabemos nosotros porque quien participa dentro de las reuniones paritarias es un representante legal, o sea, no van los dueños de los medios ahí. Ah, mira. No, siempre llevan algún abogado. Uh-huh. Así que no, y Página 12 es un integrante de AEDBA, donde ahí los más grandes y los más poderosos, por decirlo de alguna forma, son el Grupo Clarín y La Nación. Claro. Pero bueno, Página 12 pertenece a AEDBA, y AEDBA, dentro de la paritaria, la verdad es que, al igual que las otras representaciones de las otras cámaras y de las otras empresas, la verdad es que vienen proponiendo muy poco en esa discusión. Sí. Después de la devaluación de diciembre, después de los índices de inflación de diciembre, enero, y bueno, todavía no sabemos febrero, pero imaginamos que va a estar parecido a enero. Nosotros el último aumento que tuvimos fue un porcentaje muy chiquito en diciembre. Entonces teníamos preestablecido poder sentarnos a discutir, además de los meses que quedaban por delante del periodo paritario, teníamos que discutir si había una situación atípica, y la verdad es que la hubo. Uh-huh. Pero durante enero y febrero no ofrecieron absolutamente nada. Hoy tuvimos una reunión paritaria, trajeron algo que puede llegar a esbozarse en una propuesta, entonces hicimos un cuarto intermedio hasta el jueves, y bueno, ahí decidiremos si es que lo que traen sirve como para poder pasar a discutir en marzo los aumentos del resto del periodo paritario. Pero mientras tanto, lo que nosotros pedíamos a la empresa Página 12 es que nos dieran una suma a cuenta de esa paritaria. Por lo menos. Porque la verdad es que no, o sea, no es que no llegamos a fin de mes, no llegamos a mitad de mes. Obvio. O sea, no. ¿Cuál es el sueldo inicial de un redactor, por ejemplo? Y un redactor, la categoría de redactor está en 232.000 pesos en bruto. Nada. Casi lo que cobra un jubilado. Eso mismo me dijo ayer una compañera en una radio. Y sí, claro. Y ya el jubilado no cobra nada, obvio, ¿no? Sí, porque no vamos a decir que los jubilados cobran bien. Claro. Así que bueno, estuvimos yo haciendo medidas de fuerza y el día jueves pasado nos mandaron una carta por un sistema de mensajes del sistema por donde recibimos los recibos de sueldo de manera digital, donde nos notificaban que ellos respetaban el derecho de los trabajadores a hacer huelga. Menos mal. Pero que ellos podían, que era legal hacernos los descuentos. Por eso, en una asamblea la semana pasada, el día viernes, una asamblea muy concurrida, porque la verdad es que lo que logran los patrones cuando hacen estas cosas es unirnos más. Y sí. Resolvimos ratificar nuestras medidas, seguir así llevando adelante un plan de lucha, y sacamos una carta pública, que una declaración pública que se difundió en redes hoy. Así es, donde, sí, firmada, bueno, por muchas y muchos compañeros, ¿no? Exactamente, de la firmaron más de 100 compañeros trabajadores de Página 12. Sí, sí, sí. Sí, y esto de los descuentos, en realidad sabemos por qué ha pasado en otros gremios con sus patronales, que se apela a la justicia y terminan devolviéndolo, porque, como vos decís, es ilegal que descuenten los días. Sí, no sé si están así, pero la realidad es que para nosotros es una apretada, o sea, claramente. Claro, es apretada. Bueno, yo tengo, tenemos el caso de, por ejemplo, docentes que aquí en Buenos Aires la Reta les ha descontado a veces los sueldos y después se tuvo que devolver, ¿no? Eso es lo que también a uno... Claro, eso también es lo que más indigna a nosotros como trabajadores del diario, ¿no? Porque Página 12 tiene una doble vara, donde justamente la semana pasada, cuando apenas supimos esto, hicimos un chiste en las redes, hablando de la doble vara de Página 12 de Víctor Santamaría, donde en sus páginas denunciamos este tipo de cosas, y habíamos puesto la reproducción de una nota donde denunciábamos justamente que Soledad Acuña quería descontarle los salarios caídos a los trabajadores de la educación, y poníamos la comunicación que nos mandaron a nosotros, que decía lo mismo. O sea, que decía lo mismo. Pero no, bueno, de todas formas... Claro. Esa doble vara que vos decís como gremialista, bueno, quienes vivimos en edificios de departamentos y tenemos un consorcio, sabemos lo que pagamos por las encargadas o los encargados, los aumentos, que no está mal, porque necesitan tener un buen aumento. Claro, pero, con los que estamos de acuerdo. Qué hipocresía, ¿no? Qué canalla, porque otra palabra no se le puede decir. Y además, teniendo en cuenta que comanda un gremio en la cual nunca agarró ni un escobillón. Parece que no, ¿no? Me parece que no. Pero no, bueno. Es uno de los sindicalistas que han heredado gremios. Claro. Así que, bueno, Ana, y allí, yo una última pregunta, teniendo en cuenta esto de que este es un multimedio, porque tienen otros diarios, canales de televisión, radio. En los otros medios, las compañeras, los compañeros que trabajan allí, porque yo tengo entendido, por lo menos en alguno de ellos, que también usa un poquito el terror para impedir que se agremien, ¿no? Sí. Se afilien. Sí. Bueno, en realidad el único otro lugar que sabemos que hay organización gremial es en Canal 9. Los que son trabajadores de prensa, ¿no? Porque en los canales hay trabajadores de la televisión y trabajadores de prensa. Los trabajadores de prensa de Canal 9 tienen, porque ya tenían una vieja organización gremial, entonces, donde él llegó y ya había organización gremial, evidentemente no pudo desarmarla. Pero en la radio, en otras publicaciones que tiene y en todo lo que es el Grupo Octubre, están bajo el convenio de UTEDIC. Claro, una cosa de loco. Pero no tienen delegados, no tienen nada. Sí, yo tengo conocimiento que, por ejemplo, en mucha radio, que es la 94.7, creo que es, ahí no les permiten afiliarse. No, para nada. Es muy perverso todo. Vamos a ver cómo sigue. Decís entonces que pasaron un cuarto intermedio hasta el jueves. Me imagino que esto ya, como viene sucediendo, creo que fue la semana pasada, ¿no? Fue todo el gremio de prensa escrita que también hizo una medida de fuerza. Sí, yo eso que también por ahí quería decir, ¿no? Que es evidente que que es una apretada lo que nos hace Santa María, pero también es la demostración de que nuestras medidas los afectan. Uh-huh. Entonces, el jueves pasado, el anterior, se hizo un paro en todo lo que es prensa escrita y realmente en Página 12 fue un paro con altísimo acatamiento. Estuvo a punto de no salir el diario. Ajá, entonces, mira. Esta apretada también es en respuesta porque nosotros y nosotras fuimos capaces de sostener esas medidas de fuerza y evidentemente les afecta. Así que en algún punto digo yo también todas estas cosas, más que asustarnos, es como una especie de reconocimiento a nuestra a nuestra lucha. Seguro. Y bueno, tratar también que los colegas y las colegas que están en algunas radios, aunque no sean las nuestras, las alternativas, las comunitarias, sino las comerciales, pero que quizá tienen un poquito más de amplitud, difundan estos conflictos, ¿no? Porque la verdad que sí, nosotros sabemos las patronales que siempre, no lo van a hacer, ¿no? Sí, siempre sabemos que tenemos eso en contra, ¿no? Porque nosotros escribimos y difundimos los conflictos de las otras organizaciones, de las otras actividades. Sí. Claro, claro. Pero los de prensa los difunden los compañeros de las radios comunitarias, de las radios autogestivas y alternativas, tal cual. Sí, sí, lo que llama la atención de que hay algunas radios, por lo menos algunos programas que tienen alguna actitud un poco más siempre solidaria, pero que tampoco se los escucha mucho comentar este Bueno, hoy yo no, la verdad es que escuché poca radio hoy porque tuve un día largo, pero me comentaron que tuvo bastante rebote nuestra carta que difundimos hoy, que es el comentario de algunos programas de por ahí esas radios más sí, escuchadas. No tan hegemónicas. Sí. Tal cual. Claro, claro. Bueno, Ana, nos seguimos manteniendo en contacto y todo lo que haya que difundir, sabes que acá en el programa, en la radio, estamos listos para que por lo menos un sector que nos escucha sepa qué es lo que está pasando. Así que te mando un beso, te agradezco la charla y a seguir peleando. Nosotros queremos agradecerles a ustedes siempre el espacio para poder contar lo que nos pasa. Dale, un beso, chau, chau. Un abrazo grande. Chau. Bueno, escuchamos a Ana Pauletti, ella es la secretaria adjunta del CIPREVA y miembro de la comisión interna de Página 12. Es un desastre, ¿eh? Es terrible esto, lo de este canalla de Víctor Santa María, otra palabra no se le puede decir, un tipo ligado históricamente al PJ de Capital, yo creo que todavía sigue siendo el presidente del PJ de Capital, para que los peronistas sepan qué clase de calaña tienen al lado y apoyan, ¿no? Porque obviamente apoyan, si no, estarían ya pidiéndole que se vaya, o por lo menos que, como mínimo, que le aumente el salario a sus trabajadores. Bueno, Pedrito, nos vamos yendo, ya saludamos ahí en la 690 Julio Pardo, a vos te agradecemos por hoy, creo que ya la semana próxima no te vamos a tener, pero bueno, todo pasa y todo queda, así que hasta el próximo verano será, o hasta las próximas vacaciones. Que gracias ahí a la NDR de San Bernardo, la 103.9, a los compañeros de Radio Nehuen. Y nos vamos, aunque sea un ratito, escuchando a otro tema de Maná. ¿Te parece? Chau, gracias, hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas.